sino por despellejar. El 815, esa es mi casa. De Guanajuato vienen las raíces que me marcan. Con un gallo de mota me relajo de más. Desde los 17 años yo empecé a trabajar y no he parado de rolar, mucho menos de trabajar. Y no he parado de rolar porque la meta es verde genera. Hasta Chicago, viejo, puro y honoracho. Por calles de Chicago en una Chevy me verán. Siempre he sido yo humilde, eso nunca se me quitará. Pero siempre me gusta andar a moda. La ropa y los gustitos, esos nadie me los compra. El Cruz Azul jugando yo con un gallo en la mano. Con el César y el Elvis, saludos a mis hermanos. Por barbero mi oficio, por si hay dudas. Mi apellido es Andrade, por si otra vez